Misceláneas, arte y tiempo. Misceláneas, arte y tiempo. En la noche de la radio. Enric Punchet es un filósofo español. Reflexionando acerca de Internet y las redes sociales, dice: Internet nos roba el tiempo personal, el útil y también el que parece inútil, pero que es fundamental para pensar, crear y ordenar las cosas. En ese sentido, Internet nos despoja de muchísimas cosas. Nos roba el tiempo personal, incluso esos tiempos muertos, aparentemente inútiles, que en cambio son muy útiles, porque son momentos en los que podemos parar a pensar sobre nuestra vida, evaluar cosas y ordenar cosas. A ese tiempo, Internet nos lo está robando. También a nivel más social, en lo que es la relación con los demás está cambiando un poco las reglas del juego. Una cuestión importante es que nunca debería pensarse lo que ocurre en las redes como un sustituto de la realidad social, dice Enric Punchet. Continúa diciendo: las redes sociales de alguna forma funcionan como si fueran una especie de prótesis. De hecho, no es ninguna casualidad que el creador de la red social más exitosa del mundo, que es Facebook, sea una persona que rayaba el autismo. Actúan como una suerte de filtro de la realidad y a la vez como una prótesis de nuestras capacidades sociales. Claro, lo que acaba ocurriendo, agrega Punget, es que cuando una persona que tiene sus capacidades sociales bien formadas utiliza mucho una prótesis para un órgano que tiene un correcto funcionamiento, ese órgano se atrofia. Es lo que yo veo que está ocurriendo en muchos casos con las relaciones sociales y con las redes sociales. Misceláneas, arte. Poemas de Leandro Caminos. Explicaciones, motivos, un lenguaje que no habla el corazón. Tomar distancia y observar. Tomar distancia y sentir. El mensaje llega cuando es su hora y solo el tiempo dice lo otro. En el fulgor del verano, en el resplandor de la memoria, un mensaje grabado a fuego. Ofrendar, compartir, amar. Decir solo lo justo y agradecer. Que el agua corra y acomode las piedras. Que el viento amaine y suspenda los reflejos. Solo eso se asemeja a confiar. Ahora, en misceláneas, arte y tiempo, vamos a escuchar a Cecilia Pontorno, que es poeta, escritora. La escucharemos reflexionar acerca de su proceso creativo y también leerá sus poemas. ¿Por qué escribo? ¿Y por qué escribo poesía? La verdad es que no sé muy bien por qué escribo poesía. Creo que para sostenerme en el mundo. La poesía no viene a salvar a nadie, pero a mí me sirve para eso, para sostenerme en algunos límites o bordes en donde veo que no puedo. Básicamente es eso y no es mucho más que eso. Y yo escribo desde los 12 años, más o menos, desde los 12 años, muy chiquita. Pasé por Pizarnik, pasé por Vallejo últimamente, mucho Vallejo, Pessoa, Neruda y Bukowski. Bukowski en una época también me marcó mucho, una cosa media extraña me pasó con Bukowski. Y lo que yo hago para escribir es sentarme a escribir y después le voy dando forma. Pero lo primero es, como digo yo, largar el sentimiento, la emoción. Algunos pintan, otros bailan, yo escribo y después le voy dando forma, la forma que yo quiero. Es un proceso más racional, esa segunda parte. Me gusta escuchar mucho a los artistas. Sobre qué dicen acerca de sus producciones, qué reflexiones hacen con respecto a sus producciones, sus productos, lo que crean. A ver qué pasó por ahí. Me gusta, no para entender el proceso, más bien es, creo yo, para disfrutarlo y ver otros puntos de vista. Así creo que uno enriquece su propio proceso también. Hace un tiempo regresé a la casa de mis padres. De fondo, la música de siempre. El servicio meteorológico anuncia una tormenta. Y mi madre todavía no sabe qué hacer con las macetas rotas que dejó la lluvia de la semana pasada. Debería ponerlas en la vereda, ¿Quién amaría la breve vida de una maceta? Me apuro a descolgar la ropa seca de la soga que olvidó mi madre. Aunque nunca supe, ni en mi mejor momento de ama de casa de manual, calcular el tiempo de secado al sol. Eso sí, lo que tarda una lágrima en llegar al suelo lo sé de memoria. Lo que lleva en su caída, lo que desintegra al rozar la punta de mis zapatillas, eso, lamentablemente, lo sé. La casa se vuelve un poco vértigo, un poco ruinas. Debería bajar las persianas. La lluvia se mete aunque no la llamen. ¿Qué oídos busca el poema? ¿Qué palabra lo corta, lo muele, lo destroza? ¿A quién interroga el poema? Si el hombre ha muerto, ya no existe desde que escribió la palabra muerte. ¿Qué existe entonces, antes de la creación, que no haya sido llorado aún? ¿Qué despojo, acaso verbal o absoluto, será recordado como huella, como surco, como inquietud? Como golpe a la pregunta por el tiempo, persistente como la historia, como el arte. Solo son ficciones que desnudan el desamparo oculto tras el oleaje velado de las palabras. No termina el domingo. Radio es un ensamble de sonidos que van de una mente a otras, en un instante, de una galaxia a otras. To be humble, lest I stumble. Never sold a jumbo or cop chicken wings with mumbo sauce. Tyson is a foul holocaust. Hitler gas your whole head up with poetry. I'm fed up. Ignore cordon bleu. Stand up, get up. Lunge for your knife. Don't forget your pot holders. Hot shit. What? These old things? About to throw them away. With the gold rings that make them don't fit like OJ. Usually I take them off with oil or Olay. MCs is crabs in the barrel past the old bay. Hot as hell and it's a cold day in it. Working on a way that we could roll away tinted. Some say the price of holding heat is often too high. You either be in a coffin or you be the new guy. The one that's too fly to eat shoe pie. Never too busy when it comes down to you and I. A lot of niggas wish to die. They need to hold their horses, it's bigger fish to fry. You're on the list, if not, pick a number spot. 10 and a half Tims is made to kick your bumper clock. Could've had a V8, F-150 quad cab, but I'll be straight. Money comes and goes like that two-bit hussy that night that tried to rush me. Dwight passed the Dutchie, so I could calm down so they don't get it twisted. Take it from the fireside and won't get blistered. Got it, what happened? Oh, it's not lit. These metal fingers be holding hot shit. When I was 4, our pen guard was born in New York. Back in 77, still got Nan in a crescent. The effervescence of God's presence is thick. Unlike vapor, Esther roll, extra roll, word to the baker. Peace to the hard-working gingerbread makers. Looked up and down, said, too much makeup. Poor music taste, 10 years from being grown up. Rappers don't blow up, heads do. My name is Dwight Spitz, I'm a sonic addict. I used to think it was merely a nagging habit. Born under a bad sign, I'm serious about this curse of mine. I strive to flip it into fine wine. Barely born a virgin is what the stars said. Black, not white, red all over though like Elmo. 28 years have passed, I feel I'm peaking. I make music every weekend. It's a chore, a fact of life. a labor of love. I get mad love, but I detest the labor and its wages. You know, death, I'm serving life from this gift of God. Don't forget your pot holders, my niggas. Mohawk. A short time later. No es un programa de poesía. No, ni se te cruce por la cabeza. No es un programa de filosofía. No es un programa de política. No es. Creo que se define más, digamos, por lo que no es. Pero... mientras el DJ acomoda las máquinas, es una configuración de lenguajes que se entrecruzan. Y por ahí se filtra el misterio y el experimental art. Por supuesto, resuenan en nuestras mentes los sonidos de aquellos legendarios programas de radio que escuchábamos. Claro. Misceláneas, arte y tiempo. Algo más que dice el filósofo español Enric Puget. Escucha. Cuando utilizamos las redes sociales como un sustituto, además entramos en una lógica de edición de uno mismo, de falta de inmediatez, de proyección. Es la idea de yo estoy en un entorno público o privado determinado, pero no estoy pensando en disfrutar el momento, sino que estoy pensando en la proyección que va a tener la foto que voy a tomar. En cómo la voy a editar e incluso anticipando los comentarios que voy a recibir. Esto está en otra dimensión, en otro juego muy distinto a lo que son las relaciones sociales que nos exige el mundo real. Por lo tanto, en muchos casos, el hecho de estar muy dentro de las redes sociales, lo que acaba provocando es que estemos más fuera de la realidad social. Y algo más, también muy interesante, que dice Enric Punget. Nos estamos acostumbrando a esta idea del ordenador como sala de montaje de uno mismo. Al final, el problema es que pensamos en nuestra identidad como lo haría una empresa, en realidad. Todos acabamos teniendo nuestro departamento de imagen, nuestro departamento de marketing. Todas estas cuestiones, que son estrictamente empresariales, se están usando cada vez más para fomentar esa idea de la marca personal. Evidentemente, eso es algo que siempre ha ocurrido, en alguna medida, en las relaciones sociales. La forma en la que uno viste, cómo habla, cómo saluda a los demás, también es parte de esto. Pero el asunto es que antes, ese juego se daba de un modo mucho más orgánico. Yo creo que lo que está ocurriendo actualmente es que esta idea del yo solo en mi casa, proyectándome al mundo y pensando una estrategia del modo en que lo haría una empresa con sus departamentos de marketing, de creación de marca, esta idea acaba siendo una forma muy reduccionista de la persona. El resultado es que acaba reduciendo el concepto que los otros tienen de nosotros mismos. Thank you.

ante la inmensidad. Fue alguna de esas noches en que miraba cielo en lejanías sobre campo oscuro y vi cruzárseme un relámpago lejano. Fue tal como ver chispear una idea en el umbral de otro mundo. Es como si en el fondo del desierto hubiera querido hacerse luz una verdad, pero pasó fugaz y quedé a oscuras. Parece que la inmensidad quiere decirme un secreto, y al ver que todavía falta mucho en mí, queda muda. Leónidas Escudero. Vasto campo de la diversidad, las múltiples identidades que nos constituyen. Vamos a escuchar a Nicolás Cristaldo, que es escritor y es militante en Agrupaz, que es un colectivo para visibilizar las identidades asexuales. La sexualidad es una orientación sexual donde no sentís atracción sexual por otras personas. Esto de la atracción sexual puede sonar confuso, principalmente porque no se suele pensar en detalle qué es eso de la atracción. En sí, sentir atracción sexual por una persona significa que esa persona te despierta el deseo sexual, mientras que el deseo sexual lo puedes sentir independientemente de si sentís atracción sexual o no. Una persona asexual puede sentir deseo sexual con regularidad e incluso mantener relaciones sexuales con regularidad a pesar de no sentir atracción. En nuestra sociedad tenemos normas como la heteronorma, por ejemplo, que impone que sintamos atracción por personas de género opuesto, o la cisnorma, que impone que nos identificamos con el género que se nos asigna al nacer. Asimismo, está la alonorma, que impone que todas las personas sintamos atracción sexual. Esta norma afecta particularmente a las personas asexuales, ya que al no sentir ese algo que se espera que sintamos, nos sentimos rotes, rares, defectuosos. En mi caso, recuerdo haber crecido no entendiendo bien lo que la gente habla cuando hacían chistes sexuales, o por qué les interesaba tanto quién le gustaba a quién. Solía mentir cuando me preguntaban, diciendo que me gustaba a alguien, pero por dentro me preguntaba qué significaba eso de gustar. Con el tiempo incluso aprendí a seguir el juego de los chistes sexuales, porque eran algo bastante recurrente, pero igual seguía sin entender más allá del chiste. Una forma de entender esta extrañez, de manera un poco más gráfica, es con el ejemplo de un chico al que le expliqué qué era la sexualidad y me explicó que él era anósmico, o sea, que no tiene olfato. Este chico creció sin saber que él era anósmico y cuando alguien le decía que algo olía mal o había olor a podrido, le seguía el juego con cosas como: uy, sí, qué feo que huele, seguro alguien se tiró un pedo. Thank you. Johnny Greenwood. Es lo que está sonando ahora en Misceláneas, Arte y Tiempo. Johnny Greenwood, guitarrista, multiinstrumentista, músico de Radiohead, Además también tiene su trabajo como solista, componiendo música clásica, experimental. Bueno, hablando sobre su trabajo, va diciendo distintas cosas. Escucha. El estar trabajando constantemente en música clásica me ha hecho reencontrarme con la guitarra. Es prácticamente un nuevo instrumento para mí cuando entro en el estudio con Radiohead. Hemos usado también violines o inclusive una orquesta entera con más frecuencia. Antes nos asustaban los verdaderos músicos. Nosotros no fuimos educados musicalmente y las canciones pop no se componen sobre papel. Son cosas totalmente diferentes. Ahora tenemos ese enfoque. Es un respiro de aire puro. En The King of Limbs se pueden oír trompetas y cuerdas. Y en el futuro definitivamente trabajaremos con otros instrumentos clásicos. Es una idea tentadora convertirme en algún momento en compositor de música clásica. La música pop, en definitiva, tiene sus limitaciones. He aprendido que ningún disco es perfecto. No importa cuánto trabajes en ello. La experiencia es más importante que el sonido. Dice Johnny Greenwood. Debes estar en el mismo cuarto con otros músicos. El meterse en la música clásica es algo adictivo, sin duda. Si te has pasado todo un año haciendo cosas con samplers y guitarras, es una pena que la música clásica sea tan difícil y que yo no tenga el suficiente conocimiento teórico. Afirma humildemente Johnny. Le preguntan, ¿no hay muchos músicos pop que se sienten orgullosos de no haber recibido instrucción musical? Es verdad, pero a menudo tampoco son los más interesantes. No creo en esos tontos eruditos ni en el cliché de que los músicos sin instrucción hagan música más fascinante porque no están obstaculizados por la técnica. Cuanto más sepas, más se te olvida y eres más libre. Esto está buenísimo. Y agrega, las lecciones de melodía y armonía que he tomado me han ayudado en gran manera. En gran medida. Escucha cómo suena esa música de Johnny Greenwood. Lo que me estimula es ver a los músicos clásicos, honestamente. Creo que siempre me sentiré un poco asombrado cuando veo a alguien de 20 o 30 años llevando un estuche de cello o violín, porque sé que si lo hacen profesionalmente, han pasado muchos años practicando para poder hacer música con ellos. Y el sonido que logran me llega y se siente lleno de una complejidad ilimitada, dice Johnny. Ahora, es una línea delgada. Claro está y constantemente cambio de parecer sobre los méritos de la habilidad técnica. Nada es más molesto que la música exagerada o recargada. Pero al mismo tiempo, soy receloso de la idea salvaje de que las canciones de un solo acorde son más reales o sentidas. Muchas de las canciones de Velvet Underground son muy complicadas armónicamente, al igual que Buzzcocks, pero están tan bien escritas que no es evidente. Cuando es evidente, creo que te marcan como rock progresivo y todos se sienten mal. Siempre he odiado los solos de guitarra. No hay nada peor que escuchar a alguien cuidadosamente subiendo y bajando escalas en su guitarra. Uf, si habremos escuchado cosas así. Qué bien que lo dice Johnny. Los puedes escuchar pensando sobre cuál nota será la siguiente y cuál después de esa. Es más interesante escribir algo que no sea previsible. Qué bueno. Y agrégalo más. Lo impresionante de la música barroca temprana es que es muy extraña y me suena muy contemporánea. ¿Te acuerdas de la sonda espacial Voyager? ¿La que llevaba un disco de oro? Aparentemente uno de los científicos dijo que quizá no deberían poner música de Bach porque sería como alardear. Es un comentario cursi y me eriza la piel, dice Johnny Greenwood, pero entiendo lo que quieren decir. Escuchar Bach tiene el mismo efecto que escuchar Kraftwerk, porque pensás que la música electrónica nunca va a superar eso. Y no encuentro pretenciosa ni extraña esa afirmación. Aunque ahora que lo dije, estoy sudando. Se ríe Johnny. Bach ha sido llevado al jazz, al easy listening y a casi todos los géneros, y la música ha sobrevivido. Pero lo que en realidad están mostrando es que la música de Bach está basada en acordes y melodías con una línea de bajo que desaparece por 16 compases y reaparece después. Todas esas ideas existen desde entonces y la gente todavía las usa porque funcionan. Está buenísimo. Y algo más que dice Johnny Greenwood. Hablando con un amigo igualmente pretencioso sobre cómo el clavicordio es como un hi-hat para la música barroca. Toca en semicorcheas y es el mismo tipo de frecuencia. Hay secciones completas en las que la sección trasera de la orquestación literalmente desaparece y tienes después el satisfactorio momento del regreso. Hay muchos paralelos. Está hablando del paralelo Bach-Kraftwerk. Hay muchos paralelos si realmente los buscas. Bien. Estas son palabras de Johnny Greenwood en misceláneas, arte y tiempo. Misceláneas, arte y tiempo, transmitiendo desde Neptuno. Este programa es grabado en la Jardinería Flotante. La encuentran en Facebook e Instagram. Soy Victoria Artime. Y me acompaña Frank Licántropo en la producción artística. Atmósferas, Johnny Greenwood y las improvisaciones libres de otra cosa. Temas musicales: Led Zeppelin, Communication Breakdown, MF Doom, Push Holders, Funkadelic, Alice in My Fantasies, Jeff Parker Trio, Mains, Johnny Greenwood, Dark Street y Jeff Buckley, Vancouver.